Bueno, estamos respondiendo a varios oyentes, les decimos mientras ya vamos al contacto, que nos preguntan por el tema de internet, ¿no? Les decimos que nos dice que se escucha saturado, que se escucha bajo el volumen. Estamos trabajando con el técnico de la radio para ver si podemos resolver eso, ¿no? Bueno, estamos ya en contacto con el invitado de esta hora, Gerardo Leibner. ¿Estás por allí? Sí, Ahí buenos está. días. Buen día, buen día. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Por favor, el gusto es mío. Bueno, Gerardo, le estábamos diciendo a la audiencia que queríamos tener un contacto directo para conocer qué es lo que está sucediendo en Israel, qué es lo que está en juego. Nosotros, desde el punto de vista de la información que hemos venido manejando desde hace ya un tiempo, ¿no? Tiene que ver con la reforma que se estaba trabajando allí, que fue muy rechazada por distintos sectores de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que está en juego en este momento? ¿Cuáles son los sectores en pugna en Israel? Efectivamente, desde hace ya varios meses, desde la configuración del nuevo gobierno de coalición que representa a sectores de la derecha nacionalista junto con sectores religiosos y ultranacionalistas, la sociedad israelí está dividida en dos grandes bloques. En realidad ya lo estaba dividida antes, pero ahora de forma mucho más agudizada. En torno a una serie de medidas llamada la reforma judicial, cuyo primer paso ha sido aprobado por la Knesset, el Parlamento israelí, la semana pasada. Ahora, ¿qué es lo que está en juego? Muchas cosas. Primero, un rompimiento del balance entre el poder judicial y el poder legislativo. A favor del poder legislativo y el poder ejecutivo. Israel es un país que no tiene constitución escrita y por lo tanto desde los años 90 hasta ahora, en el marco un poco paradójico de reformas neoliberales, el poder judicial se había convertido en el bastión de defensa de algunas libertades frente a la posibilidad del atropello por parte del Poder Ejecutivo. Eso es considerado por parte de sectores de la derecha más extrema y sectores religiosos como un límite a su pretensión convertir de forma mucho más manifiesta actualmente a Israel en un Estado confesional. En una etnocracia de supremacía judía, en su propia visión muy conservadora y muy fanática. Entonces, por un lado podríamos hablar de un Israel y especialmente de un viejo establishment de Israel con pretensiones de mantener cierta relación con preceptos liberales, y por el otro, un sector nacionalista religioso que quiere llevar hasta sus últimas consecuencias la idea de un Estado confesional. Eso sería, digamos, un primer análisis de cuáles son los sectores en pugna, que son en ambos lados muy muy complejos, amplios y heterogéneos. No estamos hablando de 12 grupos homogéneos desde ningún punto de vista. Fuera de eso, desde un punto de vista de análisis sociológico, podríamos hablar de una pugna entre nuevas élites que fueron surgiendo en los últimos 20 y 30 años dentro de la población judía de Israel, algunos de ellos provenientes de sectores que habían sido marginados y discriminados históricamente dentro de Israel, especialmente parte de la población judía de origen del Medio Oriente, frente a las viejas élites que fueron las fundadoras del Estado de Israel y que tuvieron sus décadas de hegemonía durante digamos, los primeros 40 años de la existencia de Israel y que están en un retroceso, pero aún se atrincheran en algunos lugares centrales del Estado. La ley que se aprobó la semana pasada permitirá remover, por ejemplo, a funcionarios, a altos funcionarios de cargos, especialmente se está el gobierno apunta a remover a la figura que se llama consejeros judiciales, que son quienes supuestamente vigilan de que los diversos ministerios actúen según su interpretación de las normas judiciales. En cierta medida son considerados los guardianes del viejo orden, del viejo equilibrio entre sionismo y liberalismo. No sé si estas descripciones dan un panorama suficientemente claro. Gerardo, buen día o buenas tardes para vos. Este panorama que describías, sí, muy claro, va acompañado también, se puede decir, de un crecimiento de la incidencia en el gobierno de los sectores más extremistas de la política israelí, más extremistas desde un punto de vista de la derecha, digamos, o del sionismo, como se define, también más reaccionario, podemos decir, ¿está creciendo su incidencia? Efectivamente, con el nuevo gobierno asumieron puestos centrales al menos dos importantes dirigentes de las alas más fanáticas que realmente quieren dejar atrás todo vestigio de liberalismo y quieren avanzar en el proceso de colonización de los territorios palestinos que fueron ocupados en la guerra de 1967. Su programa, el presupuesto que han aprobado hace un par de meses, habla de pasar en 4 años de 500,000 de colonos israelíes a 1,000,000 de colonos, y en esa dirección, en la dirección de colonizar y ir desplazando a los palestinos, por un lado, y por otro lado, ir reforzando el carácter confesional, religioso, de la sociedad israelí, es por donde intentan avanzar y tienen mucho ímpetu. ¿Y por qué han crecido? ¿Por qué han crecido? Bueno, es un proceso de acumulación que tiene que ver con la falta de perspectivas a partir del año 2000 de una solución pacífica al conflicto israelí-palestino. A partir del derrumbe de las negociaciones de paz en el año 2000 y el comienzo de lo que fue entonces la llamada la Segunda Intifada, se fue desmoronando el sector de la sociedad israelí que proponía o estaba dispuesto a algún grado de compromiso con los árabes palestinos. Si vemos de que esa situación de falta de perspectivas de una solución pacífica ya tiene más de 20 años, en los cuales han habido periódicos derramamientos de sangre, durante los cuales se ha profundizado mucho la colonización de los territorios ocupados, hoy tenemos el resultado de esa incapacidad que hubo por parte de las viejas élites israelíes de llegar a un acuerdo con los palestinos cuando existió esa posibilidad a fines del siglo pasado. En lo que está sucediendo en el día a día ahora, con este centro que hay en la reforma judicial, leíamos por un lado que en el fin de semana se movilizaron más de 200,000 personas, que es algo muy destacable, además porque llevan meses, ¿no?, en estas movilizaciones, sí, de distinto tipo. Y al mismo tiempo leemos que un ex jefe del Banco de Israel está diciendo que los inversores están haciendo fila para retirar los fondos que les pertenecen por la reforma judicial, porque el gobierno quiere seguir adelante con la reforma judicial. O sea, de un lado y del otro hay gente, hay expresiones fuertes contra esa reforma judicial. En este momento, ¿cuál es la situación? ¿Está aprobada? El Parlamento la votó la semana pasada, si no entendimos mal. El Parlamento votó, en realidad lo que sucedió fue de que después de un primer intento de avanzar con toda la reforma judicial, ante las movilizaciones del mes de marzo y abril, el gobierno dio un paso atrás y ahora la está presentando por segmentos. Ajá. Entonces, lo que se fue aprobado la semana pasada fue una primera ley, que o en realidad es una enmienda de ley, que liquida un procedimiento mediante el cual el Poder Judicial podía declarar acciones, decisiones del Poder Ejecutivo como no razonables. Uh-huh. Ese es el concepto que se usa. Y que era una especie de freno a algunas de las... Que no era usado muy habitualmente, pero actuaba como una especie de freno frente a algunos atropellos del Poder Ejecutivo. Entonces, ese es el primer paso. Ahora se habla de que pasado el verano, aquí estamos en pleno verano, pasado el verano, en septiembre-octubre, se piensa reanudar con otros pasos de esa reforma. Entonces, las movilizaciones generalizadas han logrado enlentecer y entorpecer los planes del gobierno, sin lugar a dudas. Israel está muy polarizado. Hay efectivamente grandes movilizaciones una semana tras otra, especialmente los sábados de noche, pero también en los momentos más álgidos en que el proceso legislativo fue avanzando, hubieron cortes de rutas y enfrentamientos también durante la semana. Y por otro lado, también hay una sensación de zozobra en los cuales especialmente los grandes sectores, yo diría de que buena parte de la oposición a esta reforma está liderada por los grandes ejecutivos de las empresas económicas de todo, desde la alta tecnología, han formado un grupo, los dueños de los grandes centros comerciales, que han hecho más de un lockout en protesta contra la reforma judicial. En fin, el viejo establishment del Estado y el establishment, yo lo calificaría como neoliberal, sí, se sienten amenazados por las posibles consecuencias de esta reforma judicial, y efectivamente se habla de un proceso del temor a que Israel entre en una espiral de alejamiento de inversiones y de daños, perjuicios económicos incalculables. Eso por un lado. Por el otro, la vida transcurre dentro de este ambiente de crispación. Normalmente, en la medida en que la vida aquí puede ser calificada como normal, y lo que sigue transcurriendo y pasa un poco por debajo del radar de las agencias de noticias internacionales es que el proceso de colonización de los territorios palestinos persiste. Es un proceso que implica continuos choques militares, una guerra a fuego lento. Hay todas las semanas 4, 5, 6 palestinos muertos en enfrentamientos o en incursiones militares israelíes, o a veces a manos de colonos que hostigan a campesinos palestinos. Y esa realidad que persiste y que es muy grave está un poco siendo tapada por el conflicto interno israelí. Gerardo, ese temor o ese rechazo que decías de empresarios, del establishment, ¿es estrictamente entonces por lo que puede generar desde el punto de vista de alejar inversiones este Estado, o sea, la desestabilización que generan con las movilizaciones, ese tipo de cosas? estrictamente por eso o hay otros elementos? No, yo creo que hay elementos más profundos. Sin duda, sí, se teme a las consecuencias económicas, pero también hay un elemento importante de la autoimagen de un Israel liberal que promueven esas élites, que no puede mantenerse si, aunque sea la décima parte del programa político, religioso, cultural y nacionalista de este gobierno va a llevarse a cabo. O sea, esas élites que viven mirando hacia Europa y se autoconsideran europeas a pesar de estar en el Medio Oriente, no pueden mirarse al espejo y decir, sí, somos ilustrados, somos liberales, pertenecemos al primer mundo, teniendo un gobierno y un país que se está encaminando hacia un proceso de convertirse en un estado confesional, fanático, que con muy difícil diálogo con el resto del mundo. ¿Y quiénes impulsan, quiénes organizan, no sé en qué grado estos empresarios que mencionabas aportan algo en lo práctico, pero quiénes están detrás de estas movilizaciones multitudinarias? Bueno, estas movilizaciones son muy heterogéneas desde el punto de vista de los organizadores. Buena parte de estos empresarios están contribuyendo económicamente desde el punto de vista de la logística de las grandes movilizaciones, pero además también las movilizaciones convocan a un espectro muy, pero muy amplio de personas. Uno puede ver en las movilizaciones, hay grupos que se movilizan en torno a su condición de ex militares, de veteranos de la brigada de paracaidistas. Uno puede ver un cartel. Uno ve gente que se moviliza en torno a su condición profesional, médicos contra la reforma judicial y que ponen hincapié en las implicancias que pueda tener esta reforma. Por ejemplo, en el caso de los médicos lo hacen también desde una perspectiva progresista, pues, llamando atención a la intención descarada de algunos de los sectores más derechistas de la coalición actual de establecer discriminación en la atención médica entre árabes y judíos, cosa que por ahora no existe. Entonces hay ese tipo de movilización también antirracista como parte de estas movilizaciones. Hay sectores de la izquierda muy disminuida que existe en Israel, que se unen a las movilizaciones y resaltan el tema de que en realidad la ocupación de los territorios palestinos y el hecho de que Israel no sea realmente del todo un Estado democrático es lo que propicia el peligro que significa esta reforma judicial y sus posteriores consecuencias. Hay muchas discusiones dentro de las grandes movilizaciones entre los distintos sectores, porque realmente se trata de un espectro muy, pero muy amplio. Acá hay un oyente, Gerardo, que nos pide que preguntemos si no será una venganza contra la justicia por haber multiprocesado por delitos económicos y penales a Netanyahu y sus círculos políticos. Sin duda, buena parte, no solo una venganza, sin duda la motivación central de Netanyahu como líder de la derecha nacionalista y conservadora en Israel es salvar su pellejo. O sea, su alianza con los... en este momento está en una alianza con sectores fanáticos con los cuales él se había cuidado de no aliarse en gobiernos anteriores, porque políticamente es un tipo un poco más prudente que ellos. Pero está en manos de ellos porque la política israelí se ha venido polarizando en los últimos años debido en torno a su figura, debido a los juicios por corrupción corrupción en los que está metido. Y sí, lo que él quiere es muy claro. El segmento clave de la reforma judicial para Netanyahu es que él quiere tener el poder para denominar a los futuros jueces de la Corte Suprema, tomando en cuenta de que muy probablemente dentro de unos meses va a terminar condenado en una instancia inferior y su caso va a llegar a la Corte Suprema. Entonces, antes que eso suceda, él quiere influir en quiénes van a ser los jueces que van a estar en la Corte Suprema. Claro. Esa es su principal motivación. Bueno, nosotros por hoy iríamos redondeando acá. Valoramos mucho que hayamos podido conversar contigo, escucharte desde allí, porque la información, sin duda, que tenemos viene con mucho, no sé si filtros o con enfoques, que interesa ver la opinión desde allí, sabiendo además que le decimos a los oyentes que Gerardo es uruguayo, es historiador, vive en Israel desde hace muchos años, estudió allí en Israel, y por lo que vimos, estudiás la historia de la izquierda aquí en Uruguay también, ¿no? Efectivamente, esa es mi especialización, es la historia de las izquierdas latinoamericanas. ¿Sí? Ahí está. Bueno, seguramente si aceptás vamos a estar en contacto nuevamente y por hoy te agradecemos mucho. Muy bien, gracias a ustedes. Gerardo Leibner, entonces, estuvo con nosotros.